Santiago lo describe mejor y dice: el hombre de doble ánimo es como las olas del mar. Ese es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque el día de hoy discutan, hermanos, pero saben que con el hecho de que tú desees ser un mejor creyente, no vas a ser un mejor creyente. ¿Sabes que se necesita más que deseos? ¿Sabes que se necesita? Poner en práctica. Se tiene que poner en práctica. No es suficiente el que tú vengas a la iglesia y digas: ay, Señor, este domingo es como la gente de fuera, ¿eh? La gente por eso, yo me propongo, voy a dejar de fumar. Ya no voy a tomar refresco, ya no voy a tomar vino. Se proponen un mes, dos meses, por todas las mujeres, ¿no? Y voy a dejar de comer y perdón, las figuras de él. ¿Y qué pasa medio año? ¿Sabían ustedes que en diciembre y enero los gimnasios suben su membresía tremendamente? Tremendamente. ¿Por qué? Porque les agarra la emoción. Voy a ir, esta figura la voy a cambiar. Y las mujeres, me voy a hacer ejercicio. Bueno, ¿saben ustedes que a medio año ya regresó la casa a donde estaba? Ya volvió otra vez a su lugar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, ¿verdad? Eso sucede con la gente. Pero con el cristiano no debería ser así. El cristiano debe de ser observador y reflexivo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué me toma por asalto esto que sucede? Porque no es la Biblia. La palabra de Dios dice claramente, Jesús lo dijo claramente, que Él nunca, jamás prometió, nunca prometió una vida fácil ni una vida cómoda. Jamás. Si ustedes me dicen en dónde, yo lo leo. Que no estoy sacado de contexto. Ninguno de los apóstoles, ni Pedro, que escribió 12 epístolas, ni Pablo, escribió nada de eso. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el cristiano de hoy, desafortunadamente, se deja moldear por el mundo. Y así como todo el mundo quiere actuar también. Sino que la iglesia no puede actuar igual que el mundo. La iglesia es un organismo espiritual. Nuestra naturaleza es espiritual. Nacimos de lo alto. No nacimos como el mundo. Tuvimos un nacimiento físico, pero nosotros nacimos de lo alto. Por lo tanto, nuestra vida es totalmente diferente al mundo. Pero al día de hoy, muchas iglesias quieren compararse al mundo. Quieren vivir igual que el mundo. Dicen, si el mundo tiene grandes edificios, yo tengo grandes edificios. Si tiene grandes estadios, yo voy a llenar estadios. Si tiene un equipo de multimedia, yo voy a tener equipo de multimedia. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que es malo que lo pongan en una prioridad, como si fuera lo más importante. Cuando Dios, en sus prioridades, de acuerdo a la Biblia, no a lo que yo digo, lo que dice Dios es que Dios le interesa más que su pueblo sea un pueblo santo, obediente, que camine como él quiere, que en lugar de estar llenándose de multimedia, de un gran equipo de sonido, teniendo un gran lugar cómodo, ¿verdad?, para que la gente esté contenta. Dios está más interesado en otras cosas. Y el día de hoy lo vemos en el mundo. Porque yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia firme, fuerte, segura? Que le puedo decir al mundo, no importa lo que esté pasando, Dios tiene control. El Señor dijo, ni siquiera un ave, un pajarillo cae a tierra, sino por Dios. ¿Qué es eso? Eso es soberanía, hermanos. Dios tiene control hasta los cabellos de nuestra cabeza. ¿Qué sucede entonces? El día de hoy sucede eso. El iglesia ha perdido el rumbo, se ha olvidado de ser observador y reflexivo. Es lo que es la palabra de Dios, es lo que me dice la Biblia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me atemorizo? ¿Por qué me descontrolo cuando la Biblia claramente dice, este no es mi hogar, este no es mi hogar, este no es nuestro hogar? Mire, vamos a ver Colosenses 3, del 1 al 4, por favor. ¿Qué me está diciendo Pablo en esencia? ¿Se aplica para nosotros o no? ¿O eso fue para la iglesia primitiva, porque ellos no tenían la multimedia de nosotros, la tecnología de punta, como el día de hoy? La palabra de Dios es la misma y es eterna. No cambia. Y si cambiamos somos nosotros, pero la palabra nunca cambia. Y el apóstol Pablo está diciendo, miren, si ustedes han muerto y han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No estoy diciendo que el día de mañana van a decir, no, hermano, yo ni mi carro uso, porque el hermano dijo que pongo mi mirada arriba, ¿verdad? Que me voy a usar camión. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no sea una prioridad. Si hay una oportunidad de Dios, te bendice con un carrito, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Si te bendice con una casa, qué bueno. Pero sabes que en tu corazón, ¿verdad?, se va a quedar eso. No es una prioridad, es un medio, no es el fin, ¿sí? Las cosas que Dios nos da en la tierra, nos las da para poder disfrutarlo, dice Pablo. Pero en el entendido de que todo es de Él, ¿sí? Y que nuestra ciudadanía es celestial. Ahora, quiero que me acompañen, porque quiero que vayamos a ver la historia. Este es una introducción, nada más. En el libro de Esther, uno de los ejemplos más claros y más ilustrativos para lo que quiero comentar es Esther. Esther era una joven huérfana que en el capítulo 2, en el versículo número 5, Esther 2:5, dice que había en Susa, residencia real, un varón judío. Su nombre era Mardoqueo. Él era hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, él era de la tribu de Benjamín. Él había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien necesitó transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora, saben la historia, ¿cierto? De la historia. Qué situación tan difícil, ¿verdad? Lo que pasa. De estar, imagínate tú, en los barrios bajos, de ser una mujer pobre, y ven el rey dice, vamos a convocar a las doncellas del reino. Pues ella entra, ¿verdad? Al concurso para ver si puede ser candidata a reina. Y ahí esta jovencita humilde, ¿verdad? No está acostumbrada a los perfumes caros. Ella no sabe nada de grandes malls, ¿verdad? Ni va a esas tiendas de ropa cara. Ella no sabe de hecho. Ella es una joven obediente a su pariente, ¿no? Ella tiene un respeto tremendo, ama a Dios. Y sin embargo, dice que ella queda como la reina. Qué bonito, ¿no? Pero la historia no termina ahí. De hecho, ni siquiera voy a ir al final, pero sucede algo muy interesante. Ella entra como cualquier muchacha del reino, ahí va, se forma, la llevan a que le enseñan, ¿verdad? Dice la vida que le enseñan de la rasura, la de tira, le cortan las uñas, ¿verdad? Todo lo que le hacen un corte de pelo, porque si no, era una muchacha del pueblo. Entonces, ya que pasa por todo este proceso, es reina. ¿Y qué sucede? A ver, que me den un poquito más de. Bueno, nunca declaró que ella era judía, ¿verdad? Bueno, sí. Pero, ¿qué pasa? Le den igual reina, ya es la reina. Y ahí acaba la historia. Colorín colorado, fue reina y todo. No, ¿qué pasa después? Hay un hombre que no quiere a los judíos. Y bueno, él tiene un odio tremendo contra Mardoqueo y el pueblo de Mardoqueo, que son el pueblo judío. Y el rey da la orden de Amán, se llama Amán, le sigue y le dice: está bien, mira, el rey no se le quiere ver. Y le queda el ¿verdad? Y dice, está bien, te doy el sello real y que se mueran todos, lo que tú quieras. Pero resulta que Mardoqueo, que era judío, va con este joven, vamos al capítulo 4, del 1 al 4, y dice que Mardoqueo, qué puntadas, ¿no? Como si siendo el pariente del buen destino se iba a quitar el problema. O sea, la reina está muy cómoda allá en el reino. Ya hay que estar y se le va gran dolor. Pero yo creo que con mandarle vestidos y un buen traje al Mardoqueo se quita el problema. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para ver al rey de sus 30 días. Y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Aquí ya Esther se da cuenta de lo que está pasando. Ya no hay excusa, ya sabe perfectamente lo que está pasando, ¿no? Hasta una copia del edicto, para que no haya, de que nunca me dijo bien, o el eunuco no me dijo bien las cosas, ¿no? No, ahí está. Entonces Esther dice: mira, pues dile que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ir y tan nada más así como si fuera cualquiera meterme a la cámara del rey. Yo rey dice: no, él tiene que llamarme a mí, porque si yo voy y él no extiende el cetro, muere. La otra era que ella el rey acerque el cetro, tenga misericordia. Y luego sigue diciendo la historia. Entonces, 13. Entonces dijo Mardoqueo que le respondieran así a la reina. Bueno, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy comentando? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Sí creemos que el mundo es de propósito, ¿verdad? O algunos de ustedes tienen la idea del mundo que dice, ¿cómo está? No, pues aquí estoy chambeando, ¿verdad? Que no hay otra. ¿Se han oído eso? Que la gente dice, estoy chambeando porque no hay otra. ¿Será que de verdad Dios, que es soberano y omnipotente, no es que tenga en mente que quisiera trabajar como dando tu cuerda y trabajar toda la vida? ¿Será que es así? Pues el Dios de la vida no es así, ¿verdad? Hay algo más que vivir para un trabajo. Y esto sucede muy comúnmente porque Esther ya está en el reino. Esther ya está cómoda, ya está a gusto. Y ahora resulta que cuando ella tiene que decidir, cuando ella tiene que tomar una postura verdaderamente firme sobre lo que Dios quiere, se le olvidó, ¿verdad? Dice, pues es que no puedo ir. Pero qué sabiduría de Mardoqueo. Muchos de los judíos se han dicho que el libro de Esther debe ser el libro de Mardoqueo, porque es verdaderamente Mardoqueo el que hace toda la historia. Y es que está detrás de ella. Y mira qué palabras tan sabias de él. Y dice, mira, te voy a decir una cosa, Esther, creo que ya se te olvidó. Si tú te niegas a ayudarnos la liberación, voy a ir a otro lugar. En otro lugar, Dios no va a tronarse los dedos para decir, ay, ya va a quedar porque Esther ya no quiso. Dios de alguna manera va a levantar a alguien de él. De donde menos lo esperes, va a liberarnos, pero tú y tu casa van a perecer. Así que piénsalo. Y dice algo que es lo que yo quiero que tú pienses en este día. Y es un cuestionamiento muy interesante. ¿Cuál es? Que todos debemos de meditar en el día de hoy. Y siempre. No nada más hoy, todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es? Y dice, mira, ¿y quién sabe si para esta hora? Estas palabras le dice, ¿te has puesto a pensar, Adasa, que no fue una coincidencia que tú hayas sido elegida para ser reina? ¿Te has puesto a pensar que no es una coincidencia que ganaras el certamen de belleza? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar que el que estés ahí arriba no es casualidad? Y que para eso Dios te puso ahí para que defiendas el trono. Ahora yo te pregunto, ¿será una casualidad que tú hayas nacido en este tiempo? O sea, ¿fue aras del destino, como dice la gente? ¿La suerte le intervino a tu favor? ¿Por qué no nacimos en el tiempo de la edad medieval, en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿Por qué no? Yo puedo pensar que Dios, por un propósito divino, te hizo nacer en ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿entiendes por qué? O tal vez estás como Esther, diciendo, ah, caray, ¿por qué no era esto comodidad? ¿Que no se trataba de estar aquí arriba y de comer rico y tener un montón de eunucos a mi favor? Y a ver, hermanito, mira, rascame los pies. A ver, don Benito, llévame a comprar. A ver, hermanito, un masajito, ¿verdad? Con esencias africanas. ¿Será que es eso? ¿Y eso sabes qué se sucede con el cristiano el día de hoy? ¿Que se ha olvidado? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te hizo nacer hoy, en este día, cuando la iglesia se va acercando a la vida de Cristo? ¿Por qué te has puesto a pensar? ¿Por qué Dios permitió en el tiempo que Él quiso que tu padre y tu madre se conocieran, que pudieran, que nacieras en esa fecha, en ese día, y que estés hoy sentado escuchándome a mí? ¿Será una casualidad? Claro que no, claro que no. No existen las casualidades. Dios tiene pleno control de nosotros y de nuestra vida. Él sabe por qué sucede. Pero la pregunta más triste y lamentable es que muchos de nosotros somos como ustedes. Cuando estamos bien, nos olvidamos por completo de cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Cuando el cristiano vive bien, cuando le doy uno en el trabajo, cuando está bien emocionalmente, físicamente, ¿qué pasa? Se olvida que un día su Señor va a regresar. Ahora, ¿qué pasa cuando al cristiano, el hijo, la hija, la esposa, el esposo, se enferman, falta el dinero? Yo por eso he dicho que esta es la mejor época que estamos viviendo. Esta es la más preciosa. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver cada uno de qué estamos hechos. ¿En dónde está nuestro corazón? Estamos como Esther, pensando en nosotros nada más, en lo que me compete a mí antes. Yo estoy a gusto con mis tíos, ahora es como está allá afuera, ¿verdad? La pregunta es, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué Dios se llamó en este momento? Pues de la misma manera como le dice su pariente Esther, le dice, estaba llenado. Y esto tiene que relacionarlo con la tribu de Zabulón, porque la tribu de Zabulón era una tribu que no tenía doblez de corazón. ¿Sabes? Yo lo he dicho una vez y lo voy a decir otra vez. Para Dios no hay ningún problema enriquecer a un hombre o a una mujer. No hay ningún problema darle a un hombre un gran negocio, un buen carro, una buena casa. ¿Sabes cuál es el problema de Dios? Encontrar un hombre o una mujer que sean fieles, amorosos de él, a pesar de que no tengan nada. ¿Y qué problema es? O que cuando tengan todo, se sigan acordando de él y sigan diciendo, todo esto que usted tiene es mío, es de Dios. Ese es un gran problema. Y sucede lo mismo con Esther. Esther no estaba ahí por aras del destino. Claro que no. Esther estaba ahí por una intervención netamente divina. ¿Cuál era? Liberar al pueblo. ¿A costa de qué? De su vida. El día de hoy, miren, hermanos, lean libros. Yo les voy a sugerir que lean libros de la iglesia primitiva, todo lo que sufrió la iglesia primitiva. Créanme, lo que nosotros estamos pasando es un lecho de rosas. Lo que nosotros vivimos el día de hoy, por amor de Dios, es un sufrimiento, hermano. No es nada. Cuando nosotros leemos en la historia de la iglesia, cómo los cristianos rehusaban adorar al César, sabes que antiguamente en el tiempo de Roma, estuvieron en Roma, pasaban los soldados con una caja de ceniza y a cada ciudadano le daban la caja para que fuera como uno de ellos y decía, salve César. Y esa era una forma de adorar, porque para ellos los César eran Dios. Y cuando tú estabas en el mercado y de repente venía la escolta porque andaban por toda la ciudad y llegaba ahí y decían, a ver, todas, fórmese. Así lo hacían, tómese todas. A ver, vamos a pasar con la caja de ceniza. Ya sabían qué iba a pasar. Y no les escapatoria. Ahora tú ibas formada. Y tú dices, no, yo no, yo ni de broma. Pero, ¿y si no alguien con la ceniza qué va a pasar? ¿Sabes qué pasaba? A los leones. Entonces imagínate si eran 8 en la fila y tú eras la del medio, tenías 4 personas para meditar y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O soy firme en seguir a Dios y decir, Jesucristo es mi Señor, o me rindo y digo, César es mi Señor. Y si digo que Jesucristo es mi Señor, entonces me esperan los leones. ¿Qué harías tú? ¿Te das cuenta cómo era muy distinto? Eso nunca lo vas a encontrar aquí. Por eso el día de hoy el cristiano se queja y se duele. Pero por favor, los quejidos del cristiano de hoy no se comparan en nada a los quejidos de la iglesia primitiva que daban su vida por el evangelio. Y hoy en día el cristiano se queja porque, ay, es que, ay, yo quisiera... que de Dios era más cerquita, ay, está bien lejos, qué sufrimiento, ¿verdad? Y ya no digamos en la ciudad donde tiene un camión, ya van a tener un metrobús, ya está todo ligero. Pero no, ay, está lloviendo, hermano, es que lindo, muy lejos que me mojo. No vayamos tan lejos, vayamos a Chiapas. ¿Cuántas comunidades evangélicas están siendo expulsadas el día de hoy? No les dan agua, no les dan nada, los corren cuando vienen más. Y nosotros, ¿qué es lo que se está enseñando? Que visualices, visualiza un carro, visualiza una casa. ¿Cuándo rayos, discúlpenme, cuándo rayos escuchan a Jesús diciendo es tonterías? El que ama su vida no puede ser mi discípulo. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme cada día. El mismo Señor le dijeron, Señor, te seguiré a donde vayas. ¿No? Las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿No vas a seguir? ¿Te das cuenta cómo a veces nos olvida? Y creemos que el dolor de cabeza que tenemos de ahí está ahí, hermano. Te da una jaqueca tan grande. No, no tienes nada. ¿Qué sentirías tú de ver a tus hijos desfilando y diciéndote, toma la ceniza y diles, ¿qué sabes, Señor? Que matamos a tus hijos. Eso sí es un hipócrita. ¿Se dan cuenta? Sucede lo mismo con usted. Usted está tan cómoda, tan a gusto en el palacio, que se le olvida que está ahí por Dios. El día de hoy es igual, hermano. Estamos aquí en la tierra con un propósito divino. Para poder declarar, dice Pedro, acompáñame, por favor. Ahí en primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Amén. Mira, esto exactamente lo que está diciendo Marroqueo. Espérame, momentito. Esto olvidó, porque eso es ahí. Pedro dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. ¿Para qué? Para que te llenes de carros, para que te vayas a servir a bugambillas, para que tengas una cuenta en el banco bien grande. No, no, no. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tengas un montón de sirvientes en la casa. No, ¿para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Mira, hay un mundo allá afuera que se está perdiendo literalmente. De la misma manera el día de hoy, Dios nos hace la misma pregunta. ¿Qué actitud debe tener la misma que debe tener que tuvo Esther una vez que recapacitó? Oye, pero ¿te va a costar la muerte? ¿Que acaso mi vida no es de él? ¿No es de él? ¿O la amo demasiado? Ah, entonces no digas que eres un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús es aquel que dice, mi vida es tuya, Señor. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Vamos a ver otra vez Esther, por favor. Acompáñenme. Ahí mismo, en el capítulo 4, versículo 16. Esther 4, 16 y 17. ¿Qué tal? Ah, ahora sí estamos entendiéndonos, ¿verdad? Ahora sí, Ya creo que captó el mensaje de mi sobrino, ya entendió, ¿verdad? Ya entendió que ella está ahí no para comer camarones de la costa a toda hora y caviar, ¿no? Y vivir en un buen palacio. No, no, no, ese es un medio, el fin es otro. ¿Cuál es el fin? Salvar al pueblo. Dice, y si voy a parecerte, pero es que estoy convencido, porque la Biblia lo dice, estoy convencidísimo que el cristiano de los últimos días, verdadero, va a ser un cristiano que ayuna. ¿Sabes que el ayuno ya de hoy ya no se practica? La gente no sabe lo que es el ayuno, pues mira, ah, pues dejar de comer, ¿verdad? No, tiene algo más de fondo. Es una práctica que los cristianos lo hacían comúnmente, como parte de su vida, tiene que permitir. El ayuno era parte de su vida. El día de hoy, el cristiano difícilmente lee, difícilmente ora, más que cuando va a orar por la comida y una oración rápida, no ayuna. Fíjate lo que hizo usted. Él sabía que era una decisión fuerte, entendió y convocó ayuno. No, no es un ritual, ¿eh? Es ayuno, judío, como el que nosotros practicamos. Convocan a los días que todos se pongan en ayuno. Y si perezco, yo te quiero decir algo. Yo no sé cómo se te diga, no lo sé, pero yo sí te voy a decir algo. Este año que se aproxima, hermano, este año que viene, o lo tomamos verdaderamente buscando a Dios de rodillas, con ayuno, en la palabra, o como dice María Sola, ¿verdad? Dios nos hará reconfesados. En serio, una situación como esta no puede salir solamente con decir, ah, voy a ir a presentarme. No, no, no. Tiene que haber un elemento espiritual. Tenemos que ser cristianos que verdaderamente estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. No podemos sostenernos en profecías que dijo alguien. No podemos sostenerte en lo que el pastor dijo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en estos últimos días? ¿Qué es lo que hizo ella? Se tomó en ayuno y dijo, mira, Señor, para esto he llegado. Este es el momento por el cual tú me escogiste. Ahora tengo que demostrarle que estoy hecho. Y lo demostró. Entonces seguimos leyendo la historia. Capítulo 5, versículo 1. Aconteció, fíjense, al tercer día, 3 días ayunaron. 3 días ayunaron. Se volvió, se vistió Esther, su vestido real, y entró en el patio interior. ¿Se dan cuenta que ahí es un principio que Jesús estableció? Que cuando ayunes, que cámbiate. Que no se ve, cambia tu semblante, ¿verdad? O sea, báñate, pues, cámbiate. Ponte bien, ¿verdad? Ay, a ver si el rey, a ver si se saca. Y, no, no, no. Si cambió, se vistió, nunca dijo, voy a llenar nada. Entró a la presencia del rey y enfrente del aposento del rey. Y el rey estaba sentado en su trono, el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo, ¿qué? ¿Y de dónde viene esta gracia, mi amado? De lo guapa que iba. ¡Claro que no! De Dios venía la gracia. Pero ella sabía que no podía enfrentarse, ella no podía entrar así nada más, ella tenía que ayunar, tenía que buscar a Dios. El ayuno judío, es como el de nosotros, es un ayuno en donde se aparta uno para poder estar en comunión con Dios, ¿sí? No es para mortificarte, ¿eh? No, no, no, ay, ay, hermano. Mi hermano, hoy me siento con el oro, pero tiene Dios está viendo, hermano. Es una penitencia. Y eso no lo practicamos nosotros, ni lo practica la Iglesia Católica. Nosotros no lo practicamos. Es el abstenerte del desayuno, comida o cena, cualquiera de los tres, o los tres, para ese tiempo que tú normalmente usabas para comer, usarlo para la palabra y para la oración. Ese es el propósito del ayuno. ¿Sí? De hecho, el Señor en Isaías 58 les dice claramente al pueblo de Israel, y dice, no, no, no, ese ayuno que ustedes hacen no es el que yo quiero. Ay, estar así conspirados. Mira cómo estoy ayunando. Y ese no es el que yo quiero. ¿Sí? Y mira, esta mujer entra. Y entonces dice que obtuvo gracia. Y el rey extendió el ser. Tremendo. Ahí está Dios obrando, mi hermano. Dios obra cuando nosotros entendemos y nos humillamos. Dice, Señor, tú eres el rey. Tú eres el que puede, tiene el poder para mover las cosas. No yo. Es tú. Y ahí está el plan de Dios cumpliéndose. La palabra de Mardoqueo. Diciendo, para esta hora has llegado. Ahí está, sí. Para esta hora llegaste, hija. A esto es que yo te traje al reino para poder liberar a tu pueblo. Y sigue diciendo. Cuando vio la reina, perdón, dijo el rey, ¿qué tiene el reino Esther y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se quedará. ¿Qué tal? Ella pudo haber dicho, wow, no, pues mira, protege a mi familia y a los demás que se mueran, ¿verdad? No, no, no, ella tenía una meta. Y Esther dijo, si le place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que preparan. Y entonces el rey dijo, dense prisa, llamen a Amán. Entonces la historia sigue, continúa, ustedes lean en su casa y se van a dar cuenta cómo Dios estableció a través de esta mujer una de las victorias más grandes que hasta el día de hoy. ¿Saben que la fiesta del Purim la celebran los judíos hasta el día de hoy? Así se le llamó, una gran victoria en Israel. El día de hoy es un día nacional, se regalan. Como si fuera Navidad, compran regalos para las familias y regalan. Es una forma de acordarse de cómo una gran liberación por medio de esto. Ahora, ¿has entendido por qué Dios te tiene? Hemos entendido, porque yo lo dije y lo vuelvo a repetir. Yo estoy seguro que el día de hoy, hermanos, créanme, la iglesia de Jesucristo, el día de hoy, más que nunca, tiene que estar buscando a Dios. Tiene que estar buscando a Dios. En lo natural no vamos a poder, hermano. No podemos. El Señor dijo, no es que ni con espada, ni es con ejército, con mi espíritu. Como un libro antes, por favor, Nehemías, capítulo 1. Vamos a ver a un hombre llamado Nehemías, que su nombre significa consolación de Dios. ¿No es qué bonito, ¿eh? Miren cómo vamos a encontrar similitudes. Ustedes me van a decir si estos dos, y estos muchos hombres que tuvieron éxito espiritual en batalla, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron decretando ni diciendo, yo creo y yo decreto? No. Lo lograron buscando a Dios en el ayuno y oración, búsqueda de Dios. No hay de otro nombre. Los grandes mujeres de Dios en la historia siempre, siempre, siempre se han dado de rodillas. Todos, sin excepción. Todos. Nehemías capítulo 1. Esta es la misma capital, ¿eh?, donde vivía usted en otro tiempo. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, en otro rey, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Él hice duelo por algunos días. Y ¿qué? Delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, guardan sus mandamientos. Estén ahora atentos, tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. Medio día, 5 minutos, 10 minutos en los que salen mis hijos de la escuela. No, día y noche. Por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo diciendo, si ustedes pecan, los voy a dispersar por los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque su dispersión fuera hasta el extremo del cielo, de allí los recogeré. Los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y bueno, sigue orando. En el 2, en el mes de Nisan, o sea, habían pasado 3 meses después de que en el año 20 de Artajerjes, estando el vino delante de él, tomó el vino, servía al rey, y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Te dan cuenta que es muy similar a lo de Esther? ¿Qué te pasa, Esther? ¿Qué tienes? Mira cómo empieza el ayuno y la oración, no son en vano, mi hermano. Empieza a funcionar, ya empieza Dios a orar. Mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué está triste? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrante de corazón. Y tenía una gran manera, y le dije al rey, para siempre vivo al rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y mira qué actitud tomó. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Entonces, ¿qué? Oré al Dios de los cielos. Fíjate, se presenta ante el rey con ayuno y oración. 3 meses después, 3 meses de que empieza a orar. Y dice que entonces le dijo, ¿qué pides? Y él le dice el 5, si le place al rey. Y tu siervo ha hallado, ¿qué? ¿Te das cuenta otra vez? Gracia. Y le gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agarró al rey enviarme, desde que yo le señalé el tiempo. Y le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. carta para acá, guardar el bosque del rey, para que me dé madera para enmadrar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano. ¿De quién? Sobre. ¿Te das cuenta cómo está la gracia de Dios obrando? Sí es. Y dice que le dio eso y más, ¿eh? Y se cumplió la profecía. Los muros fueron restablecidos. Tiempo maratónico, 50 días. Esdras, Nehemías, Salatiel, sumo sacerdote, fueron los que reconstruyeron otra vez el templo. Qué hermoso, ¿verdad? De la misma manera el día de hoy, hermanos. Número uno, necesitamos ser observadores y reflexivos. ¿Qué dice la Biblia? La tribu de Isaacar era una tribu que era observadora y reflexiva. ¿Qué dice la palabra? No creas esos augurios que hay por ahí. No creas las profecías. No me importa quién las diga. Si no se pegan a la palabra, yo no tengo por qué creerlas. Número dos, como la tribu de Zabulón, se dio un corazón seguro. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Ayer te lo vimos. Pero dijo, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es la actitud que debemos de tener. Mal haría yo en decirte que, pues tú toma una actitud positiva, hermano, y tú ni lo puedo, y lo confieso, hermano, no, sométete a Dios, sujétate a la palabra, obedécelo, busca a Dios, no solamente en oración, en la palabra, ayuna, búscalo, como ser, como niña, ten un solo corazón, no seas fluctuante, pensa en Dios. Iba a leer otras escrituras de Hebreos, donde habla de Abraham y de Moisés, y vean qué testimonio da de ellos. Dice, Moisés prefirió el vituperio, y pudo haber quedado con Faraón, ¿sí o no? Claro, ¿qué le faltaba? Tenía todo. Sin embargo, dice que él prefirió el vituperio de Cristo. Y así lo dice Hebreos 11. ¿Por qué? Porque si se estuvo viendo el galardón. Dijo, no. Yo no lo quiero yo. Yo quiero esto. Lo mismo dice el Abraham. Abraham se sostuvo viendo al invisible. ¿Por qué? Porque él sabía que había una ciudad no hecha por hombres, dice Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dijo, yo lo quiero. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener esta misma actitud. Tal vez algunos de nosotros, como usted, se nos ha olvidado. Pensamos que el estar bien es el fin. No nos hemos puesto a pensar que de acuerdo a tu palabra es solamente un medio. Pero ¿qué hay de aquella gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué hay de aquellos que viven todavía sin conocerte? Padre, yo te pido, Dios, que en este día tú puedas declarar, confirmar al corazón de cada hermano. Lo mismo que le dijo Mardoqueo a Adasa. Tal vez para esta hora llegada. Señor, ayúdanos a poder ser encontrados firmes y fieles por ti. Porque ciertamente podemos ver que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Pero también sabemos, Señor, como la tribu de Isaacar, si somos observadores y reflexivos, y si somos como la tribu de Zabulón, que no tenía un doblez de corazón, que nos estamos sosteniendo en ti como el invisible, como el que nos va a hacer pasar por el momento más difícil, porque tú has prometido, yo estaré contigo. Tu palabra dice, Señor, en Hebreos 13, no te dejaré ni te desampararé. Y Señor, es cierto que entre más se aproxima el día de tu venida, debemos estar más preparados. De la misma manera como venías, como Esther, que te buscaron en ayuno. No fue suficiente orar, no era suficiente. No. Hay un momento en el que todo hijo tuyo, toda iglesia también, se enfrenta con un momento así, en donde no es posible remediar el problema con una decisión terrenal. Tenemos que acudir al ayuno. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a buscarte en este 2009. Con un corazón recto, con un corazón firme y fiel a través del ayuno, de la oración y de la búsqueda de la palabra de Dios. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Tenemos que buscar a Dios.